Buenas tardes Segovia, buenas tardes España, el audio del Vamos, el audio del medio rural desde este puntito de la provincia segoviana, Caballar. Bueno, el otro día participé en el sorteo que realizaba Alimentos de Segovia, la marca de alimentos de la provincia de Segovia, y he resultado ganador. Aquí me han traído la cesta esta mañana. Y nada, y tan contento que estoy, así que gracias por la iniciativa Alimentos de Segovia, de la Diputación de Segovia, y deciros que los productos segovianos son una pasada, son de lo mejor que hay, los productores de todos ellos trabajan a tope para darnos lo mejor, y nada, que consumáis Segovia y consumamos Segovia. Bueno, al igual que hemos hecho en otras ocasiones con personas relevantes, autoridades, políticos, hoy también pues nos hacemos eco del fallecimiento de Julio Anguita, así que todo el ánimo a su familia y a su gente en este trance, que aunque no haya sido por COVID, la despedida, como ya hemos comentado, no es la más idónea o la más adecuada para cualquier ser querido. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras. Ayer las noticias nos indicaban que había un fallecido por COVID aquí en Segovia. No hay que relajarse y hay que cumplir el distanciamiento social, las medidas de seguridad, por responsabilidad y por conciencia social. También pues hemos ido conociendo las distintas noticias, ¿no?, que se publican sobre un segundo hospital para Segovia. Unos dicen que hacerlo en el policlínico, otros que hacer un hospital nuevo. Bueno, el caso es que se prevé una segunda oleada de COVID y andamos todavía así. Yo creo que la solución es que todos los partidos políticos se pongan a remar en una misma dirección. Los técnicos estoy seguro que sabrán qué es lo mejor, si reaprovechar instalaciones ya construidas, las del policlínico o las de cualquier otro lugar de Segovia, o si hay que hacer uno nuevo. Así que por favor vamos a remar todos en la misma dirección para que Segovia cuanto antes tenga ese segundo hospital que nos merecemos los segovianos. Y hoy en el capítulo de curiosidades o de efemérides a destacar, tenemos una fecha muy importante para Segovia. De esos momentos cuando Segovia, esa Segovia que forma parte de lo que se da en llamar España vaciada, pintaba algo dentro del sistema del mapa de España. La fecha en cuestión es que hace 256 años se funda en Segovia la Academia de Artillería, ese centro de formación militar que es el más antiguo del mundo en activo. Supuso un empuje de modernización científica, industrial, a la tradición artillera y, como no, para Segovia. Muchos han sido los cadetes segovianos y de toda España que han pasado por allí. Y en el capítulo musical, pues cabe destacar la importancia que tuvo su banda de música, la banda de música de la Academia de Artillería, que acompañó ya no solo eventos militares en Segovia y en toda España, sino también fiestas por todos los pueblos de la provincia. Y en homenaje a esta conmemoración, pues vamos a poner un fragmentito de una de las obras que interpretaba esa banda de música a principios del siglo XX, que son las seguidillas de la zarzuela Alma de Dios de José Serrano. Y vamos con los cumpleaños. Leticia de Carrascal de la Cuesta me pide que felicite a dos personas. A Lara, que cumple hoy 35 años, que es de Aguilafuente, que es una mujer emprendedora, Lara, que apostó por el medio rural, se vino de Madrid, dejó allí su trabajo y tiene un vivero y una plantación de agricultura ecológica de referencia provincial. Ahí está en Aguilafuente trabajando y hoy es su cumple, así que felicidades para ti, Lara. Y en segundo lugar felicitamos a David Gómez Pascual de Cabezuela, que hoy es su cumple y que es, como nos dice Leticia, pues un tío majísimo, un amigo que siempre está cuando se le necesita y una buenísima persona. Así que, David, felicidades para ti también. Y terminamos la ronda de cumpleaños en Bayrola de Pedraza, donde Borja y Roberto me han pedido que felicite a dos personas, a Judith y a un amante del tecno, que es el Músculos. Así que con tecno terminamos la sección de cumpleaños. No todo va a ser música clásica folclore. Hoy en la reflexión rural quiero traer una fiesta que no es solo que no se haya podido celebrar, sino que significa mucho para la comarca centro de la provincia de Segovia y da cuenta de la importancia de esos resortes del pasado que siguen vivos, ¿no? Me refiero a la fiesta de Frades. Frades es un lugar paradisíaco, está en medio del Pinar, junto al Cega, rodeado de unas praderas inmensas, y es un despoblado. Pero hay una fiesta que se mantiene viva allí, que realizan los vecinos de Puebla de Pedraza, y a la que acuden, como digo, pueblos de alrededor. Es una fiesta muy entrañable. De ese Frades antiguo quedan los terrenos, queda la iglesia con una pila bautismal románica preciosa, y queda alguna piedra testigo de esas casas que hubo allí. Yo voy a leer la crónica del jueves 31 de mayo de 1900 del Diario de Avisos de Segovia, donde se relata sus orígenes y cómo la vivieron en ese año los vecinos de Frades, de Puebla de Pedraza y de los pueblos de alrededor. La noticia se hace partícipe del carácter ideológico, del gusto retórico de la prensa, pero es un texto que se entiende muy bien y que me parece bellísimo y que, mejor que narrarlo yo, os lo leo directamente. Dice así. Puebla de Pedraza. El día 21 fue la función de San Eceomo, como dice la gente aquí, en el lugar de Frades, a la que asistieron, como siempre, muchos vecinos de los pueblos de Muñoveros, Beganzones, Cantalejo, Cabezuela, Puebla, Arahuetes y de otros puntos. El origen de esta función data del 1891, en que desgraciadamente se presentó la langosta en el mes de mayo de un modo tan alarmante y destructor que puso en cuidado al pueblo y al mismo gobierno, el que dio ciertas disposiciones que los pueblos cumplían con exactitud, cuales eran, entre otras, echar barrujo seco por la parte infestada y quemarlo, hacer zanjas y con sábanas enterrar los insectos. Pero todo en vano, de un día para otro se centuplicaba la plaga. La gente, acobardada por el trabajo y la destrucción de sus mieses, no sabía qué hacer, y se organizaron rogativas en la Puebla y Muñoveros, mas nada consiguieron, sin duda, porque no lo merecían o por su poca fe. Don Lucas Alba, que en paz descanse, era el párroco de la Puebla y del anejo de Frades, hombre de mucho carácter, religiosidad y ciego por sus feligreses, como lo demostró no solo aquí, sino en Valseca después donde murió. Al ver aquella desgracia, lleno de fe y no desconfiando de la misericordia del Señor y de la poderosa mediación de María Santísima, convoca a sus fieles al templo de Frades, donde existe una imagen de la Virgen a quien tienen especial devoción por haberles concedido agua para el campo cuantas veces la han puesto en novena. Les predica sobre la langosta y ofrece hacer 3 días rogativas, misa solemne y sermón, y suplica a todos que se confiesen y unan las oraciones a las suyas. Y en efecto, todo se cumplió en los días 18, 19 y 20 de mayo. Mas cuál sería su asombro, admiración y gratitud cuando al pasar la imagen el último día por los puntos infestados ya estaba todo limpio sin que después se volviera a ver insecto alguno. Con este motivo, el pueblo de Frades hace la función a la Virgen en acción de gracias consistente en misa, sermón, procesión y bendición de campos en el lunes de la semana de la Ascensión. La Puebla corresponde a solemnizar el acto del siguiente modo. Sale la procesión de la Puebla al templo de Frades, distante 3 kilómetros. Oída la misa y el sermón y hecha la procesión de la Virgen, los vecinos de la Puebla se reúnen por familias a tomar sus meriendas y a cada grupo se le da vino que paga el municipio, más un convite de los de Frades. Terminada esta, bailan por dos veces ancianos y niños y de nuevo la gente va al templo. Y ordenada la procesión se vuelve a la una a la Puebla, cantando el Santo Rosario. Por la tarde en Frades hay rosario y salve cantada. Terminados los actos religiosos, viene el baile, el que se suspende a las 6 para tomar las meriendas consistentes, atentos, en grandes ensaladas, cuartos de asado, escabeche, etc. Pues de todo hay en abundancia y en aquel instante en todo se piensa menos en economizar. Y a la verdad que todo se presta a ello por el panorama tan precioso que ofrece Cega, arbolado y las praderas. Mas si todo es distraído, lo que mejor me parece es a la postura del sol, la retirada al ver tanta gente en carros, caballerías y a pie por todas direcciones, alegres y contándose las impresiones que cada uno ha recibido. Frades solo cuenta con 6 vecinos y no ha contado nunca con mayor vecindario, a pesar de eso que se dice que el que vio Frades vio todos los lugares, mas esto merece explicación aparte. Bueno, la verdad que la reflexión es más que prensa, es algo, me atrevo a decir, que roza el realismo novelesco de escritores como ayer mencionábamos a Galdós o a Delibes. Es impresionante. Aparte ya de esa narración del siglo XIX, la fiesta de Frades hoy tendría que haberse celebrado, y por un Frades que hoy tendría que haber vuelto a la vida, por todos aquellos descendientes de los últimos hijos de Frades que salieron, por unos pueblos vivos, sin que la gente se tenga que seguir marchando, va este baile de rueda para todos vosotros. Al final no ha sido el baile corrido, que también ha venido con su jota. El baile corrido, este baile de rueda de la zona de la Ribera del Duero, y la jota del pueblo de Bernardos. Así que nada, por unos pueblos vivos, ahí tenemos a Frades y su fiesta, que el año que viene la podáis celebrar todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!